cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una nueva entrega de este tu programa Confusión en radioesperantia.com. Siempre dispuestos, prestos a compartir una semana más este tiempo de radio junto a ti. Vamos caminando a través del mes de mayo, que este año se nos está pasando volando. Y fíjate, ya estamos a 8 de mayo, casi nada. Recibe el cordial saludo desde la realización y presentación de quien te va a acompañar los próximos minutos, Fran J. Saavedra. Y lo primero, pues darte las gracias por estar ahí y emplear parte de tu tiempo en escuchar nuestra selección musical, que ya te digo que la preparamos, la cuidamos, la mimamos con todo el cariño del mundo para que la disfrutes allá donde te encuentres. Aunque, como decimos siempre, todo parte de radioesperantia.com. Y sin perder un instante, nos vamos ya con el comienzo, que es un estreno, el del guitarrista de Kansas City, Norman Brown, pedazo de guitarrista, que venimos siguiendo desde hace ya unos cuantos años, y que publica nuevo material que suena de lujo. Es una delicia escucharlo siempre. Empezó a tocar la guitarra, según dicen, a los 6 años, y como ya está ayudito, pues ha aprendido algo a tocarla. O si no, pues mira, tú mismo puedes comprobarlo en este primer tema. Bienvenido, aquí comienza Confusión. Thank you. golpea diferente, it hits different. Lo que nos presenta en esto 2024 Norman Brown, guitarrista excepcional. Lo que escucha es el tema que abre el álbum, Anything. De este álbum, que suena de principio a fin, espectacular. Andrea Ferreri, o André Ferreri, Spirit Fury. André Ferreri, este es un álbum del año 2010. Se llama Spirit Fuel. Sentimiento espiritual sería más o menos la traducción. Y lo que escucha Seri Sam, el serio Sam. Y ya no me sorprende tanto, pero André Ferreri, que es el autor de estas composiciones, aprendió a tocar. ¿Dirás en alguna universidad, en algún conservatorio? Pues no. Como muchos otros, que ya hay unos cuantos, en los marines norteamericanos. Se alistan los marines, se apuntan a la banda y ahí aprenden un montón. Y de hecho hay unos cuantos músicos que te proponemos que han surgido de los marines. Él es de Carolina del Norte. Y lo hace realmente bien, es el guitarrista André Ferreri. Spirit Feel el álbum. Y Sirius Sam, el tema que escuchamos. Bill Ortiz, Points of View, su álbum del 2022. Con Brian Jackson y Terry O'Davey. trompetista que fue, de Carlos Santana. Fíjate qué bien suena este tema. desde que comenzó su carrera por libre. Bill Ortiz, trompetista, miembro de la banda de Carlos Santana durante muchísimo tiempo. Han creado una serie de melodías espectaculares que mezclan un poquito de todo. Un músico bastante ecléctico, tiene un poquito de cada cosa. Y aquí en este tema pues podemos comprobar el ramalazo latino, a toast to the people, el brindis por el pueblo. Y este ramalazo latino, lógicamente, le viene a haber interpretado con Carlos Santana durante un montón de tiempo. Bill Ortiz, un álbum genial, Points of View, puntos de vista, del año 2022. Este álbum te lo presentamos la semana pasada, Gentle and Smooth. Amable y suave, del teclista Nathan Mitchell. Todo un fenómeno. Smoke That, lo que escuchas, golpea eso, sería la traducción. De un teclista también fantástico. Y nos vamos con uno de los temas que más me gustan de Ramlee Michael Davis. Si te has incorporado recientemente, no sabrás que lo hemos propuesto un montón de veces, que tiene una trayectoria por libre increíble. Valga la cacofonía. Y que se llama, pues eso, Ramlee Michael Davis. Fue parte de la banda. La sección de vientos de la Air, Wind & Fire, y Phil Collins los utilizó mucho. Phoenix Horns, que así se llamaban, para sus creaciones. Ramlee, de un álbum fenomenal, Soul Jazz, del 87. Un temazo que se llama así, Stop. No era el 87, era el 95 cuando lanzó este álbum genial. Soul Jazz, en lo que te comentaba de Phil Collins, precisamente contiene un tema de Phil Collins, One Day in a Paradise. Un día en el paraíso. Ron Lee Michael Davis, trompetista de estos que los tengo apuntados como de mis favoritos. Stop, uno de los temas que más me gustan, junto a Heaven, también es precioso. De este álbum rotundo, Soul Jazz, creo que te hemos propuesto a lo largo del tiempo todos los temas de este disco, que me encanta. Ramblin' Michael Davis. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. ¿Cómo disfrutamos con este bajista Walter Kittle de Crystal Beach, Florida? Un virtuoso, un talentoso bajista. Toca bajos de 4, 5 y 6 cuerdas y lo hace de forma magistral. Este álbum pertenece al año 2001, She Fire, y es el tema que le da título, una gozada. Walter Kittle. Qué bien suena este hombre. A veces te preguntarás, ¿pero hay algo que no suene bien en este programa? Pues la respuesta es que no, todo suena de lujo. Es así como ocurre. La otra cosa es que a ti te guste o no te guste. Pero supongo que, como habrás comprobado más de una ocasión, la calidad está contrastadísima. Él se llama Victor Love y es trombonista. Nos propone para este 2024 un álbum llamado Daydreaming. Victor Love. Esto se llama Andes Wind. Thank you. Te dije trombonista por decir algo, porque él prácticamente toca todos los instrumentos, hace la edición de sonido. Así que el multiinstrumentista Víctor Lof, aunque lo primero que aparece es trombonista. Y además en el disco aparece con un trombón. Iba a decir bajo el brazo, pero no. Sujetándolo en el brazo. Andes Wind, el viento de los Andes, de este pedazo de álbum que se llama Daydreaming, de un trombonista, teclista, bajista, guitarrista y mezclador de sonido, Víctor Lof. Esto es Confusión, atravesando el ecuador de nuestro programa y esperando que estés disfrutando de toda nuestra selección musical. Todavía nos queda un montón de música y esperamos y deseamos que sea también de tu agrado. Ella se llama Brooke Shafir. Pete Dingo, que es el trompetista de este álbum, producción de Trumpet Man from New York City, Erotic in the Air. Shafir, el vocalista, que junto a Pete Dingon, que es el trompetista, interviene este temazo, Erotic in the Air, de un proyecto llamado The Trumpet Man from New York City. Y ese trompetista, Trumpet Man, no es otro que Pete Dingon, que lo hace fenomenal. Seguimos. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Ray Anthony también es trombonista y es el líder de una formación llamada Power Style. Power Slide, perdona. Este álbum se llama Have Fun, del año 2017. Y si les ha sido de la serie, seguramente pues Walter White y Saul Goodman de Breaking Bad y Better Call Saul pues podrían verlo perfectamente, porque la banda es de Corrales, que es una localidad cerquita de Albuquerque, localidad donde está ambientadas estas dos series fantásticas. Vamos con Papi, con este proyecto fantástico, increíble de Roma, con este disco que le han puesto el protagonista, la vocalista Laura Lanzillo. Esto se llama Fortuna, tal como suena. Ho baciato la fortuna, non so più cos'è l'amore. Sono più felice senza la felicità, e dividere per dare e cambiare, rinunciare. Tutto fa meno paura in questa libertà. Sei andato via, io ho trovato un altro amore che non mi brucerà, ma io cerco via di qua i tuoi occhi, e come me sanno già. Y que es un proyecto que orbita alrededor de Nello Piori, multiinstrumentista romano de Roma. Y en este 2024 tienen ya varios proyectos que tengo presentado. Y uno de ellos es con la vocalista Laura Lanzillo, que suena muy bien. El álbum se llama 1111. Y lo firma Papi con Laura Lanzillo. Groove Frequencies, un pedazo de banda, Back to the Groove. Su álbum del 2019. Thank you. Frequencies, Back to the Bone, álbum de Groove, álbum del 2019, y esta maravilla Smile for Me. Seguimos. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Un clásico de una banda que ganó un Oscar por la película Car Wash, por la banda sonora, creo que en el año 77, Rolls Royce. Y este es un temazo, El amor ya no vive aquí, Love don't live here anymore, del 2001 y su álbum de grandes éxitos, Rolls Royce. Conductor Man, Therese, o Teresa, Therese. Sería la forma de decir Teresa en inglés. Conductor Man. Fíjate qué bien suena este On Point, su álbum del 2021. Qué bien nos suena esta banda, Conductor Man, Therese, On Point, su álbum del 2021. Qué pasada, llevamos ya con los tres últimos temas, que nos vamos a quedar ya prácticamente sin tiempo. Blake Aaron, esto es del 2006, Mango Café, With Every Touch. Garón, guitarrista que tiene nuevo material y estamos a ver si te lo presentamos con su portada o lo dejamos para ponértelo dosificado. Esto es del 2006, With Every Touch, y el título, Mango Café. A este señor sí te lo presentamos ya la semana pasada, creo recordar, Cristian de Mesones, en este álbum con Bob James, un temazo hispánica de su álbum You Only Die Twice. You only live twice. Pues no tenemos tiempo más que para decirte que ha sido un verdadero placer compartir un día más contigo este tiempo de radio, este tiempo de música en Confusión de radioesperantia.com. Ahí parte todo y ahí tienes los podcasts, los audios, las listas de reproducción, la forma de contactar y de encontrarnos. Aunque nos escuches en cualquier parte, que nos encanta. Christian de Mesones con Bob James, Hispánica, de su álbum You Only Live Twice. Ha sido un verdadero placer. Recibe el cordial saludo de Frank J. Saavedra desde la realización y presentación. Te dejamos con Adam Howley, que te lo presentamos también recientemente. Y que nos vemos, pues, en 7 días. Bye, bye. A ser moderadamente felices. Y hasta la próxima. Gracias por todo.